Humachan. Y tenemos al proveedor de virus el día de hoy. Ni se escucha. En fin. Como ya les puse en Facebook y por aquí en la radio, el día de hoy no tengo idea de qué vamos a hablar. Si hablaremos de fantasmas, de sexo, películas de terror, de cómo tirar el uniforme de tus hijos a la basura en 3 segundos. Tantos y tantos temas que podemos hablar el día de hoy. Pero en lo que empieza a llegar como gentecita, por aquí ya tenemos a Fugu y a Luchos. ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer bloque musical? Y yo regreso, chicos. Esto apenas está empezando. ¡Nio, nio, nio! Ah.

心を開いて、 canción. Por aquí tenemos saluditos, como decía una buena chica por ahí, decía, ay, decía que saluditos, saludosos, si mal recuerdo. Saluditos, saludosos para Claire Nakura, que ya me ha desfilado, para Bucolas Guardias, que también está por aquí. Ya habíamos dicho Buchan. Luchos, que anda por aquí jugando con las cookies. De este lado tenemos a Ekaterinje Ryan, a Henry Anderson, Yuku Tsuchiha Neira y Chichan Megane. A una tal Clay Canade, a un tal Jordín Andrés Camargo. Y creo que son todos los que estamos y están todos los que somos. ¡Yay! Todo por acá, mándeme. Que se quiere con todos, órale pues. La música está muy fuerte, ahorita la bajamos. No, ya, perdón, se me olvidó bajarle un poquito al relajo. Ok, Y pues no han pensado, leérnoselo, ¿quieren que les lea sus horóscopos? Vamos a ver. Horóscopos de septiembre. De septiembre de del 2017. Vamos a ver. A ver, dice aquí que es uno bueno. Por acá, ¿qué dice? Sí, ¿sábado? Ah, bueno, es que en Argentina ya son las 12.21, 12.22 del sábado. Entonces dice, sí, sábado de UMA, saludos de Argentina, Buenos Aires, con todos. Ando con lo adolorida por el gimnasio. ¡Órale, qué rudo! No, pues sí está cañón eso. No carga esta página. Skip this, ok. Pues son horóscopos pequeños, digo, sí, horóscopos pequeños. ¡Ay, Dios! Casi se va Lola. Son horóscopos pequeños, pero va. Va, nuestro primer bloque. No, nuestro segundo bloque, vamos a hablar de horóscopos. Rapidito, contundente, esto es así. Ok, ¿listos y preparados? Empezamos con Aries. Y dice Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Así. No dejes que personas pesimistas y sin visión detengan tu camino, tus aspiraciones o creatividad. Tú tienes todo a favor para triunfar y debes de aprovechar el momento al máximo. Las especulaciones y negocios serán exitosas, pero se recomienda estudiar bien cada situación. De acuerdo, tus números de la suerte para este mes son 4, 8 y 30. Listo, seguimos con Tauro. Del 20 de abril al 20 de mayo. Dice, le exigirás mucho a tu pareja, no provoques la guerra donde se supone que reine la paz. Tus palabras y tu manera de comportarte pueden llevar el mensaje equivocado. Comparte, escucha y dale el espacio necesario a esa persona especial en tu vida para que recapacite. Tus números de la suerte en este mes de septiembre, 27, 13 y 2. Ok. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Dice, no te faltará la energía necesaria para hacer y lograr lo que te propongas. Podrás sentirte en confianza de que superarás todo obstáculo que se te presente en el camino. Si has estado un tanto agotado o padeciendo de alguna enfermedad, te recuperas y recobrarás tus energías. Tus números de la suerte, el 21, el 10 y el 9. Ok, Seguimos con Cáncer. Cáncer del 21 de junio al 22 de julio. Te enfrentarás a lo que más temes con valentía y puedes estar seguro de que lo superarás. Querrás aprender, educarte y entender mejor las nuevas técnicas del mundo moderno, que a la vez te abrirán puertas ofreciéndote unas nuevas oportunidades para crecer profesionalmente. Tus números de la suerte para este mes de septiembre: 9, 32 y 18. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Es tiempo de mimarte, darte baños de belleza o comprarte o estrenar ropa nueva. Ir al salón de belleza y ponerte de lo lindo. Lo sensual en ti se exalta. Disfrutarás de los momentos únicos y mágicos, especialmente si tienes un nuevo amor. La energía planetaria te llevará a disfrutar de la vida a plenitud. Tus números de la suerte para este mes de septiembre: 15, 32 y 7. Llegamos a Virgo. Llegamos a Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Diviértete y comparte con tus buenas amistades. Todo lo que esté relacionado a tu vida social se intensifica. Por tanto, llama e invita a tus amigos o a tus familiares para que te distraigas. Participa en actividades al aire libre si te es posible y mantente en un buen plan de dieta y ejercicios. Número de la suerte: 11, 17 y 6. Libra. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Lo que tenga que ver con tu hogar se exalta y se avecinan unos días de retos y oportunidades muy buenas para ti, que te mantendrán muy muy ocupado. Lo que te propongas obtener lo conseguirás si es que haces un esfuerzo genuino. Gozarás de mayor independencia y de libertad. Tus números de la suerte: 21, 14 y 5. Escorpión. Del 23 de octubre al 21 de noviembre. Te sentirás ahora con deseos de celebrar la vida, de divertirte sin pensar en lo que viene o lo que tienes que hacer mañana. Harás todo lo posible por librarte de todo aquello que te molesta, te irrite, te limite o te aprisione, cosa que está muy bien. Libérate de eso. Romperás con todo lo rutinario y lo convencional. Tus números de la suerte: 25, 12 y 9. Llegamos a Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. No te adelantes a los acontecimientos y deja que todo suceda con naturalidad y como debe de ser. Serán muchos los que se queden sorprendidos con lo que tú eres capaz de hacer. Algo que parecía estancado cobra una nueva vida y despierta nuevamente tu interés por realizarlo, por darle esa forma única y especial que sabes darle. Tus números de la suerte para septiembre: 31, 8 y 26. Y nuestro último amigo, pero no por eso el menos importante, Capricornio. Del 22 de diciembre al 19 de enero. Existen en estos momentos corrientes de inestabilidad y muchas emociones en tus relaciones personales. Evita mostrarte desafiante ante tu pareja o podrás lamentar la situación que tú mismo has creado. Toda donación o acción de caridad en ti será recompensada en estas fechas. Conocerás a personas importantes para tu progreso en tu plano profesional. Tus números de la suerte para este mes de septiembre: 6, 4 y 33. Ah, no es cierto, nos faltan todavía, ¿eh? No era Capricornio el último, me comí dos. Jaja, me comí dos. ¿Qué dice? Dice por acá, Bubu. Leo, nah, los salones de belleza, nah, pero la ropa sensual, tal vez, claro que sí, ropa sensual. Me siento todo lo contrario, bueno, podría ser. Me faltaron dos, Acuario y Piscis. Vamos con Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. ¿Ya sabes lo que quieres, a dónde quieres llegar y cómo vas a conseguirlo lo antes posible? Te divertirás superando obstáculos y resolviendo problemas en estas fechas, Acuario. Aprovecha el día de hoy para organizarte y poner fin a proyectos pendientes en tu hogar y en asuntos personales también. Números de la suerte: 18, 25 y 26. Para Piscis, ahora sí el último de nuestro signo zodiacal es Piscis, dice: del 19 de febrero al 20 de marzo, estarás ahora arriesgado a tomar decisiones importantes para tu futuro. Comienza una etapa de tu vida de progreso, tanto en el aspecto personal como en el material. Todo proyecto creativo resultará exitoso. Asuntos de familia que han sido ignorados salen a la luz para que los resuelvas. No los hagas a un lado. Tus números de la suerte: 16, 42 y 15. ¡Listo! Y aquí ha quedado este asunto de los signos zodiacales. Acuérdense que los signos zodiacales, bueno, son una opinión astrológica. Si te checa la camisa, puedes ponértela. Y no te hace nada mal que de vez en cuando le eches una ojeada a lo que te dicen, para pues ver si le puedes echar ganitas en alguna que otra cosa. Si son cosas malas, no las pelen. Pero, pues échenle ganitas en todo lo que se pueda. Y si se trata de embellecerte, ¿por qué no? Date el lujo de embellecerte un ratito. Y así acabamos con esto de los signos zodiacales. Chan, chan, chan. ¿Qué pasó? ¿Qué más quieren que hablemos? Nos queda un rato, tote. O sale muy rápido, ya no sé qué sea. Hablemos. A ver, ya me causaron una duda dudosa. ¿Qué? ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice? ¿Por qué quieren saber? ¿Cosas perverts? ¿Qué? ¿Por qué quieren saber qué hice hoy? No hice nada relevante el día de hoy. Bueno, sí hice una sola cosa relevante el día de hoy. Había una tía. Hace poco, como saben, me acabo de mudar. Hay cosas que todavía no conozco y estaba caminando. Por aquí, por allá, he estado caminando y vigilando las zonas por donde vivo ahora. Y descubrí un lugar donde venden como varias cosas diversas. Venden cristalería y venden cereales y venden de estas avenas instantáneas y venden juguetes. Y venden como de todo un poco. Y entonces un machán fue porque venden unas copas de cristal que me gustaron mucho. Y dije, esas hay que ponerlas en el bar. Entonces compré una cajita, porque además están súper baratísimas. Eran 12 copas de cristal y me las dejaron en 100 pesos. Una caja de 12, bueno, de 11. De 11 copas de cristal en 100 pesos. Y dije, wow, eso es como maravilloso. Y mis hijos vieron juguetitos y dijeron, ay, mamá, podemos comprar juguetitos. Y les dije uno, ¿no? Uno y uno. Y todo estaba tranquilo y de repente llegó un señor. Y dice, oye, ¿no están aquí los otros muchachos? Y le dice, no, se fueron a dejar unas cosas. Y pues mis hijos seguían buscando como cosas ahí, juguetes medio raros. De esos muñecos como rezagados del McDonald's o de así. Y de repente escucho al señor que acaba de llegar decirle al muchacho que nos estaba atendiendo, mira, te dejo entonces el pago de las dos bolsitas de talco que me vendiste. Y yo dije, órale, venden talco. ¿Cómo es que se vende el talco en bolsa? O sea, todavía yo pensando, ¿cómo vendes el talco en bolsa? Generalmente lo venden en botes cerrados, muy cerrados. Y de repente volteo a ver así como al señor y le da unos fajotes de 500, o sea, eran 500 pesos. Pero de esos así enrollados con ligas. Y fue así de, ¡oh, demonios! ¡Vámonos! Esas cosas de talco no son lo que creo que deben de ser. Y salí corriendo, pagué y huí. me dio mucho miedo, entré como mucho en pánico y sí dije, no estoy segura si sea buena idea saber que esa tienda existe y que todo lo dan muy barato. Pero sí me da como, me dio como quesita. Y llegué corriendo a mi casa. Dije, no, no, auxilio, auxilio. Y sí, corrí. Eso fue como lo que más emocionante del día de hoy. Sí me dieron entre nervios, miedo, no sé. Que si pongo... Helios dice, si pones música, puedes ponerla de Coito Uso, por favor. Sí, nada más déjame en un ratito más pongo música. Estoy tratando de descargar una canción que alguien me pidió y que nada más no se deja, mendiga canción. A ver si esta se deja. Oh, santo por Dios. Cosas perversas. Ah, no me deja. ¿Por qué no me deja? Tenemos problemas de descargas. Ya me vetaron. No, no sé por qué no me deja. Y al fondo escuchamos a Mogo cómo se muere. Porque qué no es qué. Sutil. Chan, chan, chan, chan. No me deja descargar. ¿Por qué no me deja descargar? No me deja descargar nada. Oh, dime. A ver. A ver, este. No, no puedo descargar nada. No. Bueno, yo me sigo peleando con esta cosa. Me encantan. Ustedes son tan adorables. Porque les digo, no puedo descargar nada. Y ustedes, sí, pon esta. Y pon aquella. Y todas las tengo que descargar. ¿Ustedes qué creen que soy, Los quiero. ¿Qué haría yo sin ustedes? De que nos preocupemos, no. Uma, 4000 canciones más, Uma, total, no puedes descargar, tu problema, no el nuestro, bien. Sigo intentando descargar música. ¿Qué manchan diga mugrero mugroso? Sí, páginas mugreras mugrosas. Están viendo que uno aquí sufriendo y no, ustedes no. Bueno, pues vamos con mientras con estas canciones que ya tengo. Y ahorita pues veo cómo me peleo. ¡Ah! Y ahorita veo cómo me peleo. Ok. Ok. Yo regreso, chicos. No se vaya, yo me peleo por ustedes. ¡Nio, nio, nio! ¡Kimito! こで誓いたい You and me Please be だからもしこの胸が道に迷う日には未来への扉を開いてほしい Everybody do it now そのまま with me show you how Baby it's my dream But それは just your dream Let me hear 君に届けるWe are ready Let's take off I'm not afraid to die. 心に熱い風また出かけ当たっていこうぜ。つなぎ止める鎖引きちぎって未完成を解き放って、終わりが来るその瞬間まではプライマーズハイ。誰も壊せない鋼の夢届け世界の果てまで。 一文字通を全ては送受信次第 ¿Y en qué íbamos a hablar? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Santo Dios! ¡Mogo se muere! ¡Mogo se muere tosiendo por cachos! Pero ya encontré, me pidieron cosas pervers, encontré, ya que estábamos hablando sobre los signos zodiacales, cómo son las personas de acuerdo a su signo zodiacal. ¿Qué les parece esa propuesta? Ya ustedes dirán si sí o si no, si sí, si no, si ya se equivocaron, si qué onda. Y pues a ver, vamos a ver. Ya Boca Luis Warrior ya se durmió, perfecto. Así no se asusta de las cosas perverts. No es un perro, es la tos de perro de Wikimovie. Que les digo que sí se está muriendo. Pero bueno, vamos con esto de los signos zodiacales, versión sexy. ¿Cómo eres en el sexo según tu signo zodiacal? Dice Aries, con espíritu bohemio. Aries es por excelencia un enamorado del amor y sobre todo de la pasión. Es un signo sumamente sexual, ya que está regido por el elemento del fuego. Es una excelente compañía para tomarse con una copa de vino, bailar y divertirse. Son excelentes amigos y amantes, pues siempre están dispuestos a pasarla bien y sobre todo complacer a su pareja. Vaya a dormir usted, señor Vocaloid Warrior. No se preocupe. Cuídense que al ratito está el podcast, así que si quieren escucharlo después, pues está, por ahí andará. Tú. Seguimos con esto, dice Tauro. Tauro, el toque romántico. Para Tauro, el aspecto más importante de su vida no es el sexo, por lo que para este signo es fundamental estar conforme con su pareja. Necesitan ganar confianza en su pareja para llegar a disfrutar por completo el aspecto sexual. Prefieren más el lado romántico que el acto sexual. No, el acto romántico del acto sexual. Que una actividad fría y sin sentimiento. Es decir, si Tauro no está enamorado, está complicado que se pueda dar ese disfrute al 100. Géminis, la aventura andando. Al igual que con el resto de los aspectos de su vida, los Géminis son multifacéticos en la intimidad. A ellos les encanta vivir nuevas experiencias y descubrir qué es lo que más les gusta en la cama. Nunca se cansan de investigar nuevas alternativas. Voy. Ya me están diciendo, lea Acuario. Todavía no, esperen, ahorita voy. Con una pareja Géminis, sin duda podrás experimentar un acto sexual en lugares prohibidos, como elevadores, aviones, en el tránsito y todo lo que te puedas imaginar. Son los amantes más divertidos del zodiaco. Cáncer, entrega total. Cáncer es un signo especialmente apasionado y muy cariñoso. Tienden a preocuparse por complacer más a su pareja que a ellos mismos, lo que los hace unos maestros en la cama. Con una pareja Cáncer, ten por seguro que nunca te faltarán besos, que irán desde el tipo romántico hasta los más atrevidos. Leo, los Casanovas. Dice que los Casanovas. Por donde lo veas, Leo es un signo altamente sexual. Es un elemento de fuego y le hace honor dentro y fuera de la cama. Nunca les faltará la pasión. Además, son muy demandantes en la intimidad. Son conocidos por ser amantes experimentados, pero ojo, con tendencia a tener pensamientos y actitudes de infidelidad. Así que si no están bien atendidos, se van con lo que encuentran. Virgo, juguetones. Es un signo que suele ser desconfiado en un inicio y prefiere conocer bien a su pareja antes de dejarse llevar por sus emociones. Aman los juegos previos un poco más que el acto sexual. Son excelentes besando y mordiendo y jugando en el amor. Les encanta ser el centro de atención, ser sorprendidos con detalles y que les dediquen tiempo. Libra, equilibrados. Al ser un signo sumamente intelectual, no es tan sencillo llevárselo a la cama. Este signo optará siempre por una pareja que tenga buen tema de conversación antes que el atractivo físico. Saber detectar qué es exactamente lo que a sus parejas les encanta, por eso son excelentes amantes. Escorpión, seducción a flor de piel. Escorpión es un signo realmente apasionado, misterioso y sexual. La intimidad del escorpión es incluso más importante que otros aspectos de su vida. El sexo es la clave para mantenerlos satisfechos. Se esfuerzan por ser los mejores amantes del zodiaco y del mundo, por lo que buscan mejorar sus habilidades en la cama con disciplinas y constancia. ¡Ojo! Su entrega como máquinas sexuales de los... los puede volver posesivos y bastante celosos. ¡Ay, escorpiones! Sagitarios. Los protagonistas. Otro signo de fuego. Este no duda en manifestar sus deseos y necesidad en el tema sexual. Los sagitarios suelen ser demandantes en la cama, pues requieren de varias sesiones de intimidad para estar satisfechos. Aman ser el centro de atención en todo momento y que su pareja esté dispuesta a darles lo que necesitan a cambio. Ellos corresponden con detalles especialmente románticos y muestras de afecto infinitas. Ya pasó Leo. Ahorita termino y si quieres te leo otra vez. ¿De acuerdo? Capricornio. Atractivos. Los capricornios generan un afecto muy especial durante la intimidad, ya que es un signo que no se... ¿Qué? Ya que es un signo que no se abre con facilidad al sexo. Al hacerlo, sorprenden a sus parejas ya que dejan salir su lado más apasionado. Siempre buscarán impresionar a quien esté en la cama con ellos. Se esfuerzan porque ambos alcancen el clímax en cada encuentro. Acuario, encantadores. Acuario es un signo con mucha energía sexual, por lo que suelen conquistar enseguida el sexo opuesto con naturalidad y sin necesidad de forzar las cosas. Resultan encantadores como pocos. Un signo libre que disfruta probar nuevas experiencias, eso sí, se sienten seguros. Si no, pues no. Piscis, muy emocionales. Para Piscis, el sexo sin amor no tiene sentido, por lo que es mejor pareja cuando la relación ha construido la confianza y cercanía. A ellos les encantan los besos y las caricias preliminares, todo el juego previo. Así siempre intentarán tener un juego de seducción altamente especial. Y repetimos Leo porque por ahí Fubuchan se perdió el Leo. Dice Leo. Los Casanova, por donde lo veas, es un signo sensual y muy sexual. Su elemento es el fuego y le hace honor por dentro y fuera de la cama. Nunca les faltará la pasión, además son muy demandantes en la intimidad. Son los conocidos por ser amantes experimentados, pero ojo con tendencia a tener pensamientos o actitudes de infidelidad si no se les atiende. Listo, así ha quedado nuestro zodiaco sexual. Dice por acá, un besito de buenas noches para Vocaloid Warrior. ¡Mua! Besito de buenas noches, que descanses, Vocaloid Warrior. Dice por acá, el opening 1 de... Toaru no Raigun, ok. Ok, ya lo encontramos. ¡Mándeme! Le atinaron con mi signo. Ya sabía, por ahí van a decir unos que sí. Está bien. Es bueno saber que le atinaron a los signos. Alguno que otro signo debe de estar bastante bien definido. ¡Nya, nya, nya, nya! Decía lo que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que sí lo muy rápido. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos? Chan, chan, chan. Maneras sutiles de insinuarle a tu pareja que quieres hacerlo. Ay, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Es tan difícil que alguien se dé cuenta que quieres tener sexo? ¿Y les ha costado trabajo? Lucian Florán dice, soy el único guerrero despierto. Creo que sí, Lucian Florán. Bueno, y los que están en versión ninja... Ya sabes, todos calladitos, no opinan, no dicen nada. Está bien, está bien. Nadie les va a decir nada. Siempre es bueno opinar, pero... Si no quieren y les da penita, está bien. Ña, ña, ña. Pero bueno, vamos con esto de... ¿Qué? Formas sutiles de insinuar que quieres... Insinuarle a tu pareja que quieres tener sexo. Ah. Bueno, es que dice sutiles. Dice Fubu que ya se va. No te vayas, Fubu. Ah, también Facu Julián dice, yo sigo aquí escuchando. Ok, ahora sí. Formas sutiles de insinuarle a tu pareja que quieres tener sexo. ¿Para qué sutiles? Deberían de desvestirse y decirle ahorita o no hay nada en un mes. Chan, chan, chan. Bueno, también depende de cómo te has portado. Si te portaste mal, pues obviamente te va a mandar al cuerno. Pero bueno, primera cosa que puedes hacer sutilmente o no tan sutil: sorprende a tu pareja avisándole que no llevas ropa interior puesta y así se encenderá la imaginación al máximo. Obviamente, no debes de llevar ropa interior. Ok, ese es como... como algo no tan sutil, digo yo. Pero es bastante atractivo, sobre todo si las chicas suelen hacer eso. Sí les llama bastante la atención a los niños. En los niños es como muy común que de repente decidan no llevar ropa interior, pero en las mujeres sí es como algo raro que no usen ropa interior. Así que eso sí puede funcionar si eres chica y le dices no traigo ropa interior. Es bastante, bastante obvio para ellos. ¿Qué algo quieres? Dice... puedes quitarte la ropa lentamente dando alaridos... de parecer calor de una forma muy sexy. No alaridos, como puedes decirle, tengo calor, ¿tú no? ¿Quieres que te ayude a quitarte la chamarra? Sí. Y bueno, también no te vayas a quitar la ropa ultra mega rápida. Pero pues sí, despacito, ¿no? Y también si se la vas a quitar a él es despacio, despacio. Dice Lucian Florán, no todo les da fácil a todos, en especial en los premenizos. Bueno, en los primerizos en algún punto tienen que experimentar. Número 3. Los juegos sexuales alimentan el proceso previo. Hay múltiples opciones, pero puedes comenzar besando el cuello, el oído de la oreja... Una acción vale más que mil palabras, ¿no? Claro, acuérdense que eso del juego previo es algo bastante bastante lindo, bastante agradable. Una mordidita por aquí, un besito por allá, tocar su lóbulo de la oreja con la lengua, un susurrito, una palabra sexy. Eso es como bastante, bastante entretenido y bastante, bastante delicioso. Otra cosa, bueno, puedes recordarle a tu pareja lo bueno que es el sexo antes de dormir. Puede despertar en un santiamén también ese deseo. También puedes improvisar aplicando lo mismo al despertar, eso de vas a estar de buen humor, mira que tu cuerpo se va a sentir mejor, sobre todo si sus parejas son esas que quieren como mucho la dieta y que quieren bajar mucho de peso y que no sé qué. Acuérdense que el sexo es una de las actividades con las que más calorías se queman. Entonces, con eso pueden empezar un muy buen día de ejercicio. Y de buen humor, claro que sí, también de muy buen humor. ¿Ok? Otro truco muy clásico es el de mandar mensajes de texto. Con las palabras típicas de ya sabes qué se me antoja hacer hoy. O no sé, se me antoja morderte en alguna parte íntima del cuerpo. También lo de hoy ahora es el sexting. Puedes mandarle fotos sexys tuyas en ropa interior, sin ropa. No sé, tomas foto a la ropa interior y le dices quiero modelarte esto hoy. Cositas medio sensualonas, medio de intriga para que él también tenga interés y pues obviamente sino que tenga esas ganas de llegar y estar contigo. Mostrar deliberadamente un paquete de condones también es, bueno, esto no es tan sutil, pero es algo bastante directo al inconsciente. Y bueno, depende de tu tono de voz y gesto que uses para insinuar la atención hacia dicho producto. No. Ay. Esto, ¿qué otra cosita? Un ambiente romántico. También los ambientes románticos no suelen fallar. Prueba adornando el nidito de amor o tu cuarto, si le quieres llamar nidito de amor, o no sé, la sala o el lugar donde vayas a cuchiplanchear con velas, música sexy, usa una prenda que incite a tu pareja. Si no eres tan romántico como para las velas, bueno, una cobija y tú con poca ropa seguramente será bastante, bastante atractivo. Alguna botella de vino o algo no tan fuerte, no les voy a decir aviéntese una botella de whisky, pero algo sutil como que para que prenda el ambiente. Eso se le va a hacer bastante, bastante atractivo. Nada más intenta que tu pareja no esté tan cansado, porque en lugar de ponerlo como propenso para sexo, lo vas a terminar durmiendo. Si él está demasiado cansado, pues eso va a fallar definitivamente y vas a terminar tú solito con todas las ganas del mundo. Y bueno, pues vámonos con las siguientes canciones que me han pedido. Y yo regreso, no se vayan, esto es Animanimate y continuamos un ratito más. Sa, doko made mo. 飛び越える、 地 advertencia, advertencia. La siguiente canción fue solicitada por Sidman, así que no soy responsable de esos actos atroces y pues ya. Y así, yo regreso, no se vayan, todavía queda un poquito más de bloque musical. ¿Listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Aquel momento en mi corazón, el silencio se desmoronó. En este momento, solo déjate llevar.

parte, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. El bichos. Y los bichos de Wikimogo. Sí. Los bichos de Wikimogo. Y pues cuídense mucho. Pórtense mal, es viernes en algunos países, ya es sábado aquí en México, ya son las 12:08 del sábado. Así que bueno, pues disfruten, cuídense. Y si van a tener sexo, acuérdense de usar condón o algún tipo de protección sexual, por favor. Si no quieren tener hijos, ¿eh? Y tomar fotos. Y tomar fotos. Si no quieren tener hijos, pues mejor protegerse. Y si no quieren enfermedades ni bichos por allá abajo, mejor protéjanse. Yo fui, yo soy, yo seré un machán. Los quiero y pórtense super ultra mal. ¡Chai! We'll be right back.